eran épocas de pasarela, perfume, modelos exclusivos y muchos flashes de reporteros. Vera es investigadora. Trabaja en un laboratorio de la ciudad. Ah, ¿qué tipo de investigaciones realiza? Ingeniería genética. Es apasionante. No lo dudo. Nadie duda hoy en día que allí se encuentran los grandes secretos de la naturaleza y en especial del género humano. Creemos que aún se puede hacer mucho por la gente estudiando el ADN y su incidencia en muchas enfermedades físicas y mentales. Un gran instrumento de poder. Sería una pena que todo ese conocimiento se usara en contra de la humanidad. Clonación, mutaciones, manipulación social. Los gobiernos trabajan en la reglamentación de tales investigaciones para evitar los abusos. ¿Los gobiernos? Si no me equivoco, son los mismos que financian guerras, armas bacteriológicas, genocidios y hambrunas. Pero, ¿es usted tan ingenua como para creer en sus nobles fines? Yo no estoy capacitada para hacer juicios sobre los manejos políticos internacionales. Hoy no puede hacer juicios. Qué extraño. Yo creía que precisamente era esa la tarea de un científico. Me refería a aspectos políticos. Son justamente los políticos los que destinan enormes presupuestos para esas investigaciones que, según usted, le hacen tanto bien a la humanidad. ¿Acaso se mantiene usted al margen de la realidad? ¿Nunca pensó en que la manipulación genética que usted fomenta podría terminar siendo utilizada para vulnerar a la humanidad? No tengo el poder de la adivinación. Por ahora creo que eso es imposible. De lo que estoy segura es de que nuestro trabajo ayudará a que mucha gente enferma de cáncer, sida o ébola tenga mayores esperanzas.